La información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 12 de la noche, 6 minutos. Vivamos juntos el efecto positivo. Aprende, baila y diviértete en la Feria Positiva, Feria Popular para Pensionados del Popular. Participa sin costo del 2 de mayo al 21 de agosto en todas nuestras actividades. Ingresa ya a bancopopular.com.co y llena tus días de positivismo. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Caracol Radio, más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Anoche tuve un sueño que estoy loco por contarte, pero tú duermes tan bonita que no quiero despertarte. Y mientras tanto yo hago el café pa' cuando tú te levantes. Sepas que contigo soñé y en mis sueños fui tu amante. Despiértate, tócame, que en mis sueños nos amamos una vez. De la culpa salimos ilesos. Usted va conmigo, eso ya es un hecho. Si ve pa' los lados, vamos derecho. En breve ponemos a que tiemble el techo. Se me va a salir el corazón del pecho. Y acércate, mírame, que en tus ojos hay un algo. No sé qué, que no sé. Yo te toco y a mí me tiemblan los pies. Cuestan de repente. Antes te soñaba y ahora te tengo de frente. Tuve un sueño. Te robaré, Gusi y Nacho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos en el Top Caracol con las 10 canciones más importantes. Sus amigos Aleida, Pipe y Vicente. Aleida, ¿qué tal? Hola, Vicente. Muy bien. Gracias a Dios. Pipe, un saludo muy cordial para ti, para todos los oyentes del Top Caracol. Felices de volvernos a encontrar y listos. Más preparados, dicen por ahí. ¿Qué? ¿Qué un cumis así? ¡Que un cumis! ¡Que un cumis! Feliz noche, Aleida. Abrazo fuerte. Hola. Para Vicente. Y para todos los oyentes del Top Caracol, como cada fin de semana, es un gusto saludarlos y acompañarlos en esta, que es la plataforma de música y entretenimiento de Caracol Radio. Las canciones más importantes en Colombia y las noticias de tus artistas favoritos están aquí en el Top Caracol. Quédate esta noche, quítate el jean y bueno. Les cuento que el cantautor colombiano Sebastián Yatra será jurado de votación en España. Tuvo que hablar con la embajada colombiana allí en España para que le dieran un puesto como jurado de votación y así poder sufragar el próximo 19 de junio. Bueno, ¿sabes el jurado? Es jurado, exactamente. Sí, de esta forma, siendo jurado de votación, podrá participar en la segunda vuelta electoral que elegirá el nuevo presidente de Colombia. Actualmente, recordemos que Sebastián Yatra, este paisa, hace parte del grupo del jurado de La Voz en España, no pudo desplazarse hasta Medellín para hacer su votación y apeló a ser jurado para poder sufragar. O sea que uno puede llegar a esa mesa a votar y a pedirle un autógrafo a Sebastián Yatra. Ahora, la pregunta es, si no fuera Yatra, ¿se lograba? Ah, buena pregunta. Pero igual no importa, me parece chévere más allá del apellido, porque es un buen ejercicio democrático, me parece chévere. Bueno, yo les cuento que Ricardo Arjona pasará por Colombia con su Blanco y Negro Tour, estará en Bogotá el 16 de septiembre. Su gira ha combinado hasta el momento países de Europa con Norteamérica, es así como en Europa ha tenido fechas desde febrero hasta julio y en Norteamérica de marzo a junio. Son 35 escenarios norteamericanos, 23 de Europa y también ya la gira de Latinoamérica empieza en agosto y va hasta diciembre. En Latinoamérica tendrá 32 presentaciones. El país con más fechas es Argentina, con 6 hasta el momento. Eso es Ricardo Arjona. Te pondrás como yugo el reloj y saldrás a la calle a morir. Pero también hay que mencionar que esta semana conocimos que Ana Gabriel tendrá su Por Amor a Ustedes World Tour y estará en Colombia. Prácticamente yo diría que Ana Gabriel se viene a vivir a Colombia, ¿no? En el mes de octubre. 7 de octubre Bogotá, 8 Cali, Bucaramanga 14, Cúcuta 16, Barranquilla 20 y Medellín 22 de octubre. De su Por Amor a Ustedes World Tour es el país con más fechas. Bienvenida Ana Gabriel entonces en el mes de octubre. Y se siguen anunciando conciertos en Colombia a la lata. Más adelante Santiago Castro nos va a anunciar la lista de conciertos completos que se anunció en los últimos días, en las últimas semanas, pero arrancamos con uno de los más importantes. Los Arctic Monkeys, la banda liderada por Alex Turner y su combo, aterrizarán en Bogotá por tercera vez el próximo 17 de noviembre, en lo que será uno de sus primeros conciertos del nuevo sitio de conciertos en Bogotá, el llamado Coliseo Live. La banda que abrirá ese concierto será Father John Misty, y con esto, como ya lo marcábamos, se firma la tercera presentación de los Arctic Monkeys con su espíritu de indie rock en nuestro país, donde podremos cantar grandes éxitos como Do I Wanna Know, Are You Mine When the Sun Goes Down, entre otras canciones. 17 de noviembre en Bogotá, y la boleta la podrá comprar usted desde el próximo 14 de junio. Arctic Monkeys en Bogotá. I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Y con la música de Arctic Monkeys, seguimos nosotros entregándoles a ustedes el Top Caracol. Vamos a la número 9. El señor Marc Anthony con la canción Nada de Nada ocupa la casilla número 9 en ese Top Caracol. Yo tengo un bote del tamaño de un crucero y anda con novias con más trasero que cerebro. Una mansión tan grande como el Choliseo, pero vacía como una playa en el invierno. Si ya lo han dicho otras canciones, lo reitero, que soy tan pobre que solo tengo mi dinero. Puedo comprar en una tienda amor sincero. No hay quien me lo venda y es lo único que quiero. Sin eso que va, sin eso ni hablar. No tengo nada, nada de nada. No puedo cambiar tus pesos por un banco entero. Sin ellos te lo juro que hasta un jeque es un pendejo. Quieres aún aceptar, quiero llevarte al altar y no puedo. No te convence mi amor verdadero. Más asesores, más abogados, que amigos con lo que irme de trago. Estoy más solo que la propia luna. Ay, tú tienes la cura y no puedo comprar en una tienda amor sincero. Neira, que es la novia de Marc Anthony en la actualidad, la paraguaya, está diciendo que van a tener hijos, que van a formar familia. Epa. Sí, es que definitivamente Marc los necesita. Pero tiene ya muchos, ¿no? Con la policía, con Jennifer López, con Dayanara. Con Dayanara Torres. Exactamente. Bueno, quiere más. Quiere armar el equipito de fútbol. Con quedarme uno de fútbol 5 queda bien. Bueno, no, ese ya lo pasó. Vamos al rock, las efemérides, Pipe. Bueno, le damos la bienvenida a las efemérides esta semana en el mundo del rock and roll, el pop, la música electrónica. Arrancamos con música de una vez, porque un 10 de junio de 1964 nació Jimmy Chamberlain, baterista de los Smashing Pumpkins, y por eso escuchamos a los Pumpkins aquí en el Top Caracol. A un 12 de junio, pero del año 2008. Lo hemos dicho varias veces aquí, Coldplay es una de las bandas más importantes en el mundo por estos días, y justamente un 12 de junio, pero el 2008 lanzó su disco Viva la Vida or Dead and All His Friends. Vamos a 1970, pero un 13 de junio, día en que nació Rivers Cuomo, cantante, guitarrista y líder de la agrupación Weezer, que hemos tenido la oportunidad de ver aquí en Colombia, la más reciente, cuando vino con los Foo Fighters en 2019. Así que escuchemos esta buena canción, Island of the Sun. Ellos son Weezer. Feliz cumpleaños para Rivers Cuomo. Un 14 de junio, pero de 1965, los Beatles lanzaron su disco Beatles Sixth. Un 14 de junio, pero de 1949, nació Alan White, baterista de Yes, quien falleció lastimosamente hace un par de semanas. Vamos a un 15 de junio, pero del año 1989, día en que la agrupación Nirvana lanzó su disco Bleach. Y para continuar con música, viajamos a un 15 de junio, pero del año 1996, día en que murió lamentablemente la legendaria cantante Ella Fitzgerald a sus 79 años, una de esas voces negras divinas de Norteamérica. Recordamos a Ella Fitzgerald, así que murió un 15 de junio, pero del 96. You can't. 15 de junio, pero de 2002, Mick Jagger recibió el título de caballero británico, por supuesto, a manos de la reina Isabel. Dato curioso, porque digamos que es medio paradójico que una carrera llena de provocaciones al poder como la de Mick Jagger terminara en caballero. Y cerramos viajando un 16 de junio, pero de 1998, día en que Fito Páez lanzó su disco Enemigos Íntimos, un disco muy bueno para el rock argentino, para el rock suramericano, donde recordamos también buenas colaboraciones como esta que escuchamos de fondo junto a Joaquín Sabina, Llueve Sobre Mojado. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ya no sabe a pecado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, llueve sobre mojado. Al asesino de la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla, bla, bla, bla, bla. Música de Fito Páez, aquí acompañado de Joaquín Sabina. Ese es el Top Caracol de Caracol Radio. Y vamos también a esta hora con los estrenos de la música. Así que les quiero hablar de dos grandes estrenos. Uno es del cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco, que lanzó una nueva versión del tema Dicen, al lado de la artista popular Arelis Henao, artista de música popular. Recordemos que esta canción fue todo un éxito en el año 2007 y que hace parte del álbum Tanto Amor. Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar. Dicen que no hay mal que dure 100 años y no es verdad. Dicen que del odio al amor solamente un paso hay. Y aunque lo intento mil veces, no puedo dejarte de amar. No puedo dejarte de amar. Dicen que la distancia es el olvido y a mí me da igual. Porque por más que me aleje, en mi mente te escondes y estás. Dicen y dicen frases sin sentido y están tan mal. ¿Sabe una cosa, Leida? Me encantó esta canción. Me gustó esos arreglos que le hicieron. Al principio no le creía tanto, pero cuando la escuché un par de veces más, me gustó. Es todo un éxito, definitivamente, y son dos grandes artistas. Otro lanzamiento esta semana, y es que el cantante italiano Eros Ramazzotti anunció que ya tiene listo lo que será su nuevo álbum llamado Battito Infinito. Algo así en italiano. ¿Cómo, cómo, cómo se llama? Battito Infinito. Ah, espero no estarme equivocando. Mejor en español, Latido Infinito. Pero que será, se publicará realmente todo el álbum el 16 de septiembre, pero ya tenemos un adelanto y es la canción que ya estamos aquí escuchando de fondo, que se llama Ama. Tiene ya versión en español y lógicamente en italiano. Eros Ramazzotti tendrá también un tour, todavía no tiene fechas en Colombia, pero esperamos entonces que venga a nuestro país, ¿no? Porque estará muy cerca, estará en Chile, estará en Santiago de Chile, en Caracas, Venezuela, así que nos imaginamos que de pronto lo agendan, ¿no? Para bueno, estar aquí. Ojalá. Ojalá, exactamente, porque es un excelente artista. Así que eso es lo nuevo del cantante italiano Eros Ramazzotti y se llama. Sin miedo en libertad, porque ahora ya quizás lo entenderás. Los sentimientos no pueden encerrarse. Ama como quieras, que el amor te hace volar. Porque tú sabes bien, renacerás. Bueno, yo les tengo también un par de estrenos. Hay muchos más, pero elegí estos dos. Hay muchos estrenos este fin de semana. Demasiada música nueva. Bueno, voy a irme con Maluma, que estrena durante este fin de semana su nuevo álbum denominado The Love and the Sex Tape, una producción que regresa al flow urbano en cada una de sus canciones. Estas letras, como él lo ha denominado a través de su información, son una montaña rusa de emociones donde se destaca la pasión, el desamor, el amor y también la adrenalina, fluyendo al ritmo del dembow, así ha escrito el señor Maluma. Pues bien, él ha estrenado esta canción que se llama Nos Comemos Vivos. Dímelo, Chencho. Que la última vez, era la última vez. Y lleva 25 en el último mes. Esto de nunca parar y de darle replay. Tiene más temporada que la casa de papel. Después de un drinky se pone nasty. Yo soy el daddy y ella mi lassie. Se pone weary aunque no es easy. Y como Messi meterle bien fácil. Y también les tengo el nuevo álbum del salsero colombiano Willy García, que se titula Siendo Yo, y su primer sencillo lleva por nombre Mentiroso. Se estrenó a nivel mundial y esta es una poderosa salsa de despecho y que está lista para invadir los clubes y las discotecas del mundo. Bien, felicitaciones a Willy García con esta canción que se llama Mentiroso. Me volví mentiroso porque ando presumiendo que ya no te quiero, que borré tus besos, que soy alguien nuevo, que ya nada me duele, que eres solo pasado, que da igual si te veo. Me volví consejero, enseñando cómo superar lo perdido. Y por mi lado hay una lista de estrenos musicales importante. Chévere reseñar la canción de Sebastián Yatra que presenta por estos días, ya que Vicente y Aleida hablábamos del tema de Sebastián Yatra como jurado de votación para poder votar en Europa. Lanza nueva canción, se llama TV, para que la tengamos ahí en el radar. TV sonidos, de televisión, ¿no? TV, no ah, de, sí, TV, claro. TV de televisión, claro, valga la aclaración, muy bien, muchas gracias. De hecho, él anuncia como TV. Ah, bueno, TV, pero como quiera decirle, TV, TV o televisión. Más fácil. Sonidos de hip hop nacional de la mano de Yoki Barrios, que presenta una nueva canción llamada Mi Corazón, para que la anoten en su playlist de lanzamientos. Mr. Bleed, que es una banda antioqueña de sonidos alternativos electrónicos muy poderosa, presenta una canción llamada Te Pierdo. Nuevo disco de Superlitio. Ale, ve, háblame de la banda caleña Superlitio, que presenta nuevo disco llamado Visiones del Futuro. Nos presenta sencillo llamado Fallé. Recomendadísimo 100% el disco de Superlitio, una de las agrupaciones más importantes de la movida alternativa en Colombia. La Vida Bohème, que es una agrupación venezolana exiliada entre México y Europa, presenta nueva canción que se llama Carrusel. Y atención, porque una de las bandas más importantes del mundo, y tal vez la banda más importante de K-pop del mundo, BTS, quien ha sido protagonista aquí en el Top Caracol, presenta nuevo disco, se llama Proof. Con el que celebra sus 9 años de carrera musical. Y el sencillo que vamos a escuchar, con el cual BTS promociona su nuevo álbum, se llama Yet to Come. Lanzamiento BTS Yet to Come aquí en el Top Caracol. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 33 minutos. Hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Ven el blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, debe ser su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro en Los Deportes, en Caracol Radio. A partir de las 6 de la mañana se dará la largada del Gran Premio de Azerbaiyán en la Fórmula 1, donde el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, partirá nuevamente desde la primera posición. A su lado, en la segunda casilla, estará uno de los favoritos a ganar este fin de semana, el piloto mexicano Checo Pérez de Red Bull. Checo habló de sus posibilidades para la carrera. It's a long race ahead. Será una carrera larga la que viene y todo puede pasar, pero podemos estar contentos porque tenemos los dos carros entre los Ferraris, así que eso es siempre bueno. That's always good. En tercera posición estará el líder del campeonato, Max Verstappen, de Red Bull, cuarto Carlos Sainz de Ferrari, quinto George Russell de Mercedes, que a pesar de los problemas de su carro sigue siendo el mejor del resto. Sexto largará Pierre Gasly de Alfa Tauri y en séptima posición partirá el piloto siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton. Colombia cerró su participación en el Gran Prix de Paratletismo en París con un total de 18 medallas, distribuidas en 4 oros, 6 platas y 8 bronces, conseguidas en los dos días de competencia. De 50 países que participaron, la delegación nacional obtuvo el cuarto lugar en el evento, siendo superada únicamente por Francia, Alemania y España en cuanto a preseas. El entrenador nacional, Freyman Arias, y su balance del campeonato. La expectativa que tuvimos en este evento en el Gran Prix de París es muy positiva, con el cual contamos con 5 deportistas masculinos y 5 deportistas femeninos, los cuales cumplieron con el objetivo que teníamos para cada uno, y esperamos seguir fortaleciendo este equipo, ya que es el equipo que va a seguir ruta hacia París 2024. Colombia cumplió con el objetivo, mejorar marcas y avanzar en la obtención de cupos para los Juegos Parapanamericanos de Chile 2023 y los Juegos Paralímpicos de París 2024. Pack de Nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada por menos. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche... y 35 minutos. Amor, ya avisen la oficina y salgo temprano para llevar a Pipi a la clínica. Tranquilo, mi amor. Para eso tenemos plan de atención complementaria en 9PS. Y el médico viene hasta la casa. Ay, verdad. Qué tranquilidad ese plan. Pack Nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada, pero por menos. Conócelos en experienciapack.co y descubre el ideal para ti. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Aplican condiciones y restricciones. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Me despido oficialmente del amor. Pues no se me da. Desde ahora seré amigo del alcohol y de la soledad. Hay peda esta noche para los despechados. Ahí va la dirección a los que me preguntan. Entre las botellas, los cigarros y sus besos, hagan de cuenta que vivo en la cantina con unos amigos que andan en la misma. Quieren venir, todavía cabemos. Ganas de tomar y de rogar también. llamar. Caracol está al aire en Caracol Radio. Escuchamos la posición número 8 para esta semana. Le corresponde a Cristian Nodal, Vivo en el 6, mi querido Vicente Moros y Ortega. Así es, música de despecho a esta hora y en la posición número 8 de este Top Caracol que no se detiene con fechas de la música romántica, Leida. Sí, ya voy entonces con la fecha de la música, pero quiero que hablemos un poquito de Cristian Nodal. ¿Cómo lo han visto ustedes? El hombre ha, pues, ha visto cambiado harto, mucho de look. No sé. Sí, eso está como raro, tanto cambio de Cristian Nodal, ¿cierto? Esa tiradera y al final salió pidiéndole perdón a J Balvin. Bueno, Coti estará de cumpleaños, ese cantautor que nació en Argentina el 14 de julio de 1973, celebra 49 años. Recordemos que Coti, al lado de Cachorro López y Diego Torres, fueron los encargados de crear con gran éxito la canción Color Esperanza. Canciones para recordar a Coti el día de hoy, antes que ver el sol, y nada de esto fue un error. Las dos me encantan. Tremenda antes canción. Que ver el sol. Nada de esto fue un error. Esa es la que hizo con Paulina, ¿no? Prefiero. Nos puso a cantar a Leida. Exacto. Muy bien. Con este artista, Demi Roussos. Nació el 15 de junio de 1946. Nacido en Egipto, su padre era griego y su madre una egipcia de origen italiano. Por ser aficionado a usar enormes túnicas durante sus conciertos y programas de televisión, se ganó el sobrenombre de El Rey de las Túnicas. Falleció el 25 de enero del año 2015. Murió en Atenas cuando apenas tenía 68 años. Para que cante entonces Vicente y para que cante Pipe, aquí está Morir al lado de mi amor. Si tengo que morir, querré que estés ahí. Nació el 16 de junio de 1950, 72 años. Su primer gran éxito se titula Soledad, inspirada, dice él, en una compañera de colegio que llevaba ese nombre. Soledad le sirvió también para llevarse el título de mejor canción en el Festival de Benidorm en 1973. Su tercer LP traería la canción que lo marcaría por siempre, Nuestra Playa, una canción que definitivamente toca mi corazón. Esa me encanta. La playa se ha dormido, sí, en tu silencio. Exactamente. La playa se ha dormido en tu silencio. Las olas ya no vienen a suspirar. Triste se queda el tiempo sin tu presente. Triste suenan las notas de mi cantar. Grabadas se quedaron sobre la arena. Todas las ilusiones que yo tejí. Pero el viento y el agua. Hoy la música va por cuenta de Felipe y de Vicente Moros. Vamos a ver si canta la siguiente, Pipe. Sí, va a cantar, y tú también, y los oyentes también. Paulina Rubio, eso, nació el 17 de junio de 1971, 51 años, a propósito de Pau. Gerardo Basúa, su expareja y padre del hijo menor de Paulina, inició un litigio para pelear por la custodia del menor. El cantante tomó esta acción como último recurso ante la falta de acuerdos con su expareja sentimental. Oiga, ¿qué pasa con Paulina? Porque el mismo problema lo tiene con Colate, con quien lleva 8 años peleando por la custodia de su hijo mayor. Bueno, pero ¿qué vamos a cantar? Es que esta es difícil elegir. A ver, Paulina, títulos, Aleida. Eso, denos títulos. Ah, títulos, a ver, entonces, ¿cuál cantamos? ¿El último adiós? Tal vez, quizás, yo creo que esta. Yo no soy esa mujer. Bueno, yo sigo aquí. Y, sí, o ¿sabe cuál es? Que ¿sabe cuál tengo para tararear? Ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Sí, sí, ve. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Luna de las sonrisas por las que cada noche choca contra un muro. Salgo a encontrarte y me pierdo en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo. Volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda y algunos cuantos pasos y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Bueno, y para seguir cantando entonces, porque sé que van a cantar con este artista, voy a hablar de Miguel Ríos, que nació el 7 de junio de 1944, 78 años. Miguel ahora tiene su propia fundación llamada la Fundación Miguel Ríos, que servirá para difundir y estudiar las músicas urbanas, ha dicho él, y la cultura vinculada al rock, y planificará y desarrollará actividades solidarias para defender los sectores más desfavorecidos vinculados a discapacidad, migraciones, desigualdad, y también trabajará sobre la inclusión. Para cantar entonces con Miguel Ríos, que está de cumpleaños, o que estuvo de cumpleaños, ¿no? Porque fue el pasado 7 de junio. Uh-huh. La canción Santa Lucía. Sí, vamos al parque, dame una cita. pensé. ¿Y qué pasó con Pipe? No, bueno, no, perdón. Pero este artista es medio rockero, Pipe. Les fallé, disculpen. No supe. Y con la música de Miguel Ríos continuamos en este Top Caracol. Vamos a la número 7 de este fin de semana. En la posición número 7, Camilo nos presenta Pegao. Yo sé que estás paso de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. El agua de la sal del mar, como lava que hay en un volcán, como un perro con su dueño, la luna y el cielo, inseparables como un niño atrás de su mamá, que se pone mal cuando no está, inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá. Casilla número 7, está pegado el señor Camilo. Seguimos en el Top Caracol y llegas ahora Santiago Castro. Tenemos muchos conciertos. Mucho. Cada semana nos anuncian más y más y más conciertos. ¿De dónde vamos a sacar la plata para ir a todos esos conciertos? ¿Eh? De lo que le paga Caracol. Aguántate corazón, aguántate billetera. No, mentiras, no se aguanten y vayan a los conciertos que les gustan. Hablábamos del concierto de Arctic Monkeys, que por supuesto está en la lista de Santiago. Santi, ¿qué más conciertos entonces se anunciaron esta semana? Hey, ¿qué tal amigos del Top Caracol? ¿Cómo van? Espero que se encuentren bien, que estén pasando un buen fin de semana y como siempre conectados con la mejor compañía y es Caracol Radio. Y seguimos de anuncios y más anuncios de conciertos, tanto en Colombia como a nivel mundial. Así que para esta edición del Top Caracol vamos a traerles las noticias más importantes a nivel de eventos en el mundo y en el país. Vamos con México, güey, porque hay un festival de renombre a nivel mundial y además que ya no será de 2 días, sino de 3. El Corona Capital, que se celebrará el 18, 19 y 20 de noviembre en la curva 4 del autódromo Hermanos Rodríguez, donde se corre la Fórmula 1. Entre los artistas principales está Miley Cyrus, Paramore, Foles, Liam Gallagher, My Chemical Romance y los Arctic Monkeys. Hablando de los Arctic Monkeys, por fin se confirmó su fecha en Colombia. Será el 17 de noviembre en Bogotá, en el Coliseo Live, que es un escenario que se está construyendo después del puente de Guadua del 80. El invitado especial será Father John Misty. Las boletas comenzarán a salir a partir del 14 de junio y todo lo pueden encontrar en taquillalive.com. El rango de precios está desde 139 mil pesos hasta 369 mil pesos más servicio. Después del gran concierto de Miley Cyrus en el Movistar Arena en marzo, llega otra artista de gran reconocimiento en el pop, y es Demi Lovato. Se presentará el 7 de septiembre justamente en el Movistar Arena y las boletas ya se pueden encontrar en tuboleta.com. El rango de precios está desde 143 mil pesos hasta 363 mil pesos más servicio. Baby, Vamos a hacer una mención al género urbano y viene desde Argentina. Tiago PZK se presentará en Colombia el 29 de agosto en el Movistar Arena. Las boletas ya se pueden encontrar en tuboleta.com. Otro anuncio que tuvimos esta semana es el Quimera Fest, que tendrá lugar en el Chamorro City Hall el 8 de octubre, justamente un día después de los Pixies. Grandes artistas como Sistema Solar, Fruco y Sus Tesos, Beltasar, Gondwana y Los Pericos tendrán cabida para presentarse en el norte de Bogotá. Para terminar, vamos con un anuncio importante que tuvimos la oportunidad de conocer esta semana, y es que vuelve el Festival Oscuro a Bogotá, el Knotfest, el festival que organiza la gente de Slipknot. Justamente este festival no se celebra desde hace 3 años por todo lo que conllevó la pandemia, pero vuelve a Bogotá. Estamos pendientes de cuándo será la fecha y quiénes serán los artistas, porque en el 2019 la vara quedó muy alto con Accept, Testament, Animal y Slipknot. Coméntenos con el numeral Top Caracol y arroba Caracol Radio cuál de estas noticias le pareció la más relevante. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como arroba ahí viene Santi, y pendientes porque muy pronto se vendrá algo espectacular para Bogotá. Nos vemos, hasta luego. Pues muchas gracias a Santiago Castro. Conciertos que se acaban de anunciar y se los compartimos a usted. ¿Para qué? Para que se agende, para que busque los precios, para que compre las boletas y participe de cada uno de ellos. Vamos a la número 6. En la casilla número 6 está el señor Ed Sheeran al lado de J Balvin, y la canción se llama Sigue. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibes. Entero, baby, tú solo sigue. Tú eres sola pa' mí. Yo quiero darte tu regalo hasta de Navidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llamo a tu amiga pa' que hagamos una timidez. Si tú eres sólida, te pongo líquida. Esta noche tú y yo, si nos vamos a joder, si nos vamos a joder, si nos vamos a joder. Si estás puesta pa' beber. Si me sigues, nos vamos pa'l hotel. Pero en la primera pa' ti no hay un top 10. And I'm rolling with a couple of people I know well. No, I can keep a secret, you know that I won't tell. Tu blanquito pelirrojo. Yo puedo tocar los temas que miren cómo te recorro cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Tú eres sola pa' mí. Mis mecánicas están puestas pa'l perreo, pa'l bolleteo, pa'l sobeteo. En la disco, sabes, la rompemos feo. Y si te veo, te bellaqueo. Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti. Después de 2 tragos nos ponemos fácil. And we'll grab a couple bottles and fill up a glass each. And keep dancing to the rhythm, the speed of your heartbeat. Tu blanquito pelirrojo, rojo. Los dos te tiran son flojos, flojos. Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí. Si te cojo, cojo. Posición número 6 esta semana entonces para J Balvin junto a Ed Sheeran con Sigue. Y es momento de darle de nuevo una vuelta al mundo de las noticias. Para los fanáticos de la música electrónica, llegará por primera vez a Medellín el festival llamado Road to Ultra, que es un festival de música electrónica, por supuesto, que hace parte de ese Ultra Music Festival en Miami, que es el festival de música electrónica más grande del mundo. Pues bien, el Road to Ultra, o en español Camino a Ultra, recorre todo el planeta y aterrizará por primera vez en Colombia el próximo 7 de octubre y promete traer a los mejores DJs del movimiento electrónico. Bueno, yo les cuento que Andrés Cepeda presenta su 4ª fecha en la capital en el marco de su Importas Tour, Me Importas Tour. Itur. 8 de septiembre en el Movistar Arena. Se espera entonces más de 48,000 personas que hagan historia junto al artista en sus 4 noches inolvidables, 9, 10, 11 y ahora el 8 de septiembre. Eso ha sido como más fácil de pronto un concierto en el Campín. ¿Será que llenado? Lo que pasa es que como hay techo. Ah, sí, claro, sí, claro que sí. Claro, y otra noticia así breve que les quería comentar es que esta semana Jennifer López habló de haber compartido con Shakira la presentación del medio tiempo del Super Bowl y dijo que fue mala idea. Algunas personas malinterpretaron esto. Sí. Ella no lo decía por la artista, sino por el tiempo en sí, porque entonces eran solo 6 minutos 30 segundos para cada presentación y en 6 minutos realmente es bien complicado hacer un show, pues tratar de meter todo lo que es un artista, resumir lo que es un artista en 6 minutos, pero definitivamente lo lograron y yo pienso que fue una excelente presentación. Sí, lo que dijo también Jennifer López para cerrar esa noticia es que, pues, que cada una de ellas se había merecido su Super Bowl solita, sí, para que pudiera demostrar lo que tú dices, sus cualidades artísticas y que la gente las disfrutara. Permítanmelo, pero yo creo que Jennifer López no. Discúlpenme, me meto ahí, pero yo creo que Jennifer López solita no le daba. No. Yo creo que sí, claro. Pipe, por Dios. Ah, bueno, pero lo bueno es poder opinar, claro, de eso se trata. Sí. Pero yo sí creo que Jennifer solita. 15 minutos, sí. Sí, los tiene. Tiene mucho repertorio y tiene, ella tiene unas coreografías buenísimas, sí. Claro. Bueno. Pero bueno, Pipe. Pero bueno, es tu opinión. Lo que tú dices. No sé, háblalo con Jennifer. Bueno, yo feliz. Bueno, yo les tengo un par de noticias. Una tiene que ver con Bad Bunny, que ya hemos dicho que es comentador, que es actor, y ahora se volvió empresario de comidas. El artista urbano compartió en sus historias de Instagram que incursionó en el mercado culinario al asociarse con el experto de clubes y de vida nocturna en el sur de la Florida, un señor que se llama David Grubman, y abrió un nuevo restaurante de comidas japonesas, así como lo escuchan. Ahora se fue por el lado de las comidas. Y le tengo otra noticia que tiene que ver con Don Omar. Luego de su regreso a los escenarios este año, Don Omar ha confirmado que será parte de la nómina de artistas que actuarán en el Atanasio Girardot durante la Feria de las Flores durante este año. El artista que había anunciado su regreso al país en marzo de este año para el Jamming Festival, pues ahora sí lo podrá ver y podrán compartir con sus fanáticos colombianos en la Feria de las Flores. Esa presentación será el 12 de agosto, ¿no? Exactamente. Así es. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Última hora, Caracol Radio. Ya es la 1:01 y actualizamos las noticias en Caracol Radio. Fue capturado un hombre señalado de tocar las partes íntimas de su hija de 5 años de edad mientras estaban en un bus de servicio público. ¿Cómo es la historia, Kimberly López? En medio de operativos de control realizados en el peaje de Cerritos, los uniformados de la policía de Risaralda conocieron la denuncia de una mujer que aseguraba que minutos antes uno de los pasajeros de ese vehículo había hecho tocamientos indebidos a su hija. El coronel Simón Cornejo, comandante de la policía departamental, mencionó que el detenido de 49 años de edad ya tenía antecedentes por el delito de hurto. Esta persona fue señalada por los mismos pasajeros, quienes al observar el puesto de control de la policía señalaron a esta persona de realizar actos sexuales en contra de una niña de 5 años de edad. Este sujeto aprovechó la falta de puestos y le manifestó a la madre de que él podía llevar a la niña en sus piernas y varios de los pasajeros empezaron a observar cuando este sujeto empezó a tocar a la niña. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años y tras la legalización de su captura fue enviado a prisión. 1:02 a.m. y el registrador reiteró que el resultado de la segunda vuelta presidencial se conocerá antes de las 8:00 p.m. el próximo domingo. Diego Perdomo. A menos de 8 días de las elecciones, el registrador Alexander Vega entregó detalles sobre cómo avanza la logística de esa contienda electoral. El funcionario aseguró que se utilizará nuevamente el sistema de doble verificación del preconteo y ratificó la hora en que se conocerán los resultados. La instrucción fue haberle cambiado la mentalidad al preconteo. Antes se corría con la información y no se verificaba. La instrucción que le he dado desde la época del Congreso es verificar la información antes de transmitirla. Acá la idea no es correr, sino que la calidad del dato llegue perfecta. Y le he dicho nuevamente a nuestros registradores del Tolima, acá no se trata de correr, sino que los datos lleguen precisos. No hay afán. Y esperemos, como lo dije, antes de las 8:00 p.m. tener los resultados. Lo sacamos en 1:15. Vamos a ver, mantener ese mismo tiempo. Además informó que para la segunda vuelta presidencial estarán 8 misiones de observación internacional en el país. Y el ministro del Interior anunció que hay 99 municipios en riesgo por compra de votos. Es Lendy Blanco. 99 zonas de atención especial hay en Colombia. Esto significa que son 99 municipios los que presentan